Buenas noches. Bueno, lo que yo quería comentar es que para el tratamiento de este proyecto, de la creación de este ente autárquico, falta lo más importante, que es el proyecto de cuál va a ser el trabajo que van a hacer con la basura. Me parece que eso tendría que haber estado primero, ¿no? Y bueno, falta conocer el proyecto, el estudio de factibilidad de desarrollo del tratamiento de los residuos, el predio donde funcionará, si es rentado, comprado, enajenado, cuál es el presupuesto para iniciar este proyecto, de dónde provendrán los fondos y el porcentaje que deben aportar los municipios y comunas será tomado del presupuesto anual municipal o de la coparticipación provincial, porque se habla de un 4% para esto. Si cada municipio presentó también un estudio comparativo de cuál es el costo del tratamiento de los residuos locales y cuál sería el costo de llevarlo a la planta regional. ¿Cuál es el proyecto de tratamiento que se dará a los diferentes tipos de residuos? Bueno, ahora recién Gaby está hablando un poco de cómo va a ser el sistema, digamos, que la basura no se va a llevar, digamos, directamente a ese lugar. Cosa que nosotros lo ignorábamos porque no está en ningún lado, solamente está este proyecto de creación de ese organismo que no sabemos qué va a hacer con los residuos, digamos. Es toda la parte legal de funcionamiento de un organismo de este tipo y no tenemos otra información más importante que es la que trata, digamos, que es el tratamiento de los residuos. Y si hay un estudio de impacto ambiental y de suelo, de dónde funcionará la planta, de la napa freática, los escurrimientos, el riesgo de contaminación, etcétera. El convenio habla de una total autonomía de acción y decisión, donde la Asamblea, la Junta Directiva y la Comisión Fiscalizadora estaría conformada por los 7 representantes de los municipios que suscriben este convenio. ¿Y cómo se van a manejar las finanzas? Si hay pérdidas, ¿quiénes las amortizan? ¿Los municipios? Si da ganancias, ¿habrá un retorno de ese dinero a los municipios como retribución de ese aporte del 4%, que es un monto significativo para las economías municipales y sus presupuestos? ¿Quién será el contralor de la comisión fiscalizadora, además de los consejos deliberantes? ¿Qué pasará con el basural de Yardino y con esos terrenos? Bueno, ahora sabemos de que esto va a seguir funcionando acá. ¿Cómo se continuará financiando el servicio de la recolección de residuos locales? Y para terminar, pregunto si el Consejo Deliberante hizo algún estudio para recuperar la planta del TRUS, que fue orgullo y modelo de tratamiento y reciclado de residuos a nivel regional, provincial y hasta nacional, y si ese aporte del 4% se destinara a tal fin, si acaso no sería más beneficioso para la economía municipal, y hasta se podría crear más fuentes de trabajo con sistemas cooperativos y con los otros proyectos que recién o propuesta que recién los vecinos estaban comentando. Ahora, bueno, sabemos lo de cómo va a funcionar por lo que acaba de decir Gabriel Parry. Yo primero tenía todas estas dudas porque pensé que la basura directamente la iban a llevar allá y que para eso se está firmando este convenio de creación de este organismo. Que va a tratar los residuos de estos 7 pueblos. Bueno, eso nada más.